en el corazón del pueblo que es el motor de la historia. Porque aquí en este proceso nosotros somos la leña, también somos la candela, el agua y el condimento. Pero no estaría completo si faltara el comandante, porque el alma y el cuerpo y el niño más importante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez. ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente de par en par, los motores encendidos en esta campaña Carabobo que nos llevará rumbo a la victoria este 7 de octubre. Así es, arrancamos la ventana a todo tren por nuestra Venezuela querida, nuestra Venezuela bonita, que ahora es de Mercosur. También es del CELAC, también es de Petrocaribe, es de todas partes. Nuestra Venezuela, que también se está vistiendo de oro en nuestras Olimpiadas, en las Olimpiadas de Londres, ¿no? Con este muchacho Limardo, que caramba. Tantas cosas que comentar después de estas vacaciones. Este servidor, Randall Borges, se incorpora a la ventana, por supuesto, saludando a todo el equipo de Alba Ciudad 96.3 FM, desde el ministro Pedro Calzadilla, pasando por todo el equipo de coordinación de esta emisora. Saludándoles, por supuesto, frente al control técnico está Luis Yerloyo. ¿Cómo le va? Saludos muy cariñosos por acá, quien estuvo dedicada por completo a la ventana en este descanso. Algunos dicen que inmerecido por ahí. Enza García. Gracias, chicos. Y por supuesto, Randall Borges de regreso. Y estamos acompañados, pues, como todas las mañanas, de las personas más especiales, más importantes, más queridas, más besadas, más aplaudidas, más apapachadas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos. Que nos, bueno, esta ventana que se abre al ritmo de nuestra música tradicional venezolana, bajo la voz y la pluma de Gino González. Todos estamos con Chávez, sí, señores, estamos encampañados, señores. Y ¿cómo? Ayer, mira cómo toda Valencia, ¿no? Valencia se vistió de rojo rojito para recibir al presidente Chávez el día de ayer en estos recorridos que anda haciendo el presidente de la República, candidato a la reelección Hugo Chávez por todo el país. Ayer le tocó el turno al estado Carabobo y, por supuesto, se dio un anuncio que todavía está por allí estremeciendo las bases de algunos, ¿no? Por lo menos los pronósticos. Propuesta. Ayer fue propuesto Francisco Ameliach como candidato a la gobernación del estado Carabobo durante este acto de masas que en medio de su campaña el presidente Chávez protagonizó en el estado Carabobo. El presidente del PSUV, Hugo Chávez, propuso este domingo a Francisco Ameliach como candidato a la gobernación de Carabobo. Tenemos que recuperar la gobernación de Carabobo en diciembre, dijo Chávez. El año pasado había dicho que un buen candidato para la gobernación sería el canciller Nicolás Maduro, pero verdaderamente él no puede asumir ese compromiso. Francisco Ameliach tiene todo mi apoyo. Creo que es Ameliach con quien vamos a ganar la gobernación de Carabobo, dijo Chávez al pueblo de Valencia que presenciaba este acto. No, y excelente, excelente, porque Ameliach tiene ya tiempo haciendo como una trayectoria política. El hombre es de allá y tiene una trayectoria política dentro del estado Carabobo. Entonces, sí. La otra opción que manejaba el presidente Chávez anteriormente era la de Nicolás Maduro, quien está haciendo una labor excelente como canciller. Y realmente muy pocas personas podrían hacer una labor como la que está haciendo Maduro. O sea, yo podría poner como canciller de nuevo un Roy Chatterton. Claro. ¿Verdad? A un... Ali Rodríguez. Un Ali Rodríguez. Un Azur, de paso. Pero ellos también están haciendo trabajo estratégico. Y ahora la Cancillería tiene más trabajo que nunca. Recordemos que ingresamos al Mercosur. Hay una comisión Mercosur, hay una serie de acuerdos, una serie de cosas que se tienen que realizar. Y oye, realmente Maduro está bien donde está. Sí. Está haciendo una excelente labor, así que bueno. Que eso es algo que hay que observar, ¿no? En todo este proceso. Y eso era algo de lo que recomienda justamente hoy en su columna El Espejo, José Vicente Rangel. Recomienda, bueno, revisar todas las bases del PSUV, revisar las recomendaciones más sensatas, más probadas, que tienen más arrastre, que tienen más trabajo político hecho y comprobable, además, para poder, por supuesto, postular para las elecciones de diciembre. Ya nosotros estamos dando por descontado que el 7 de octubre gana Chávez. Eso ya está descontado porque eso es algo que es obvio desde este momento. Pero la batalla hay que darla en las regionales también. Ahí hay que dar una dura batalla. Hay que, sí, porque de qué eso lo comentaba, ¿no? Lo conversaba con Martín Guedes en estos días. Que ahí es que va a ser un viacrucis. Hay un proyecto de país, el plan 2013-2019. Es un plan hermoso, es un plan maravilloso, pero para eso se debe trabajar coordinadamente con todo, o sea, con gobernadores y alcaldes. Entonces, ¿qué ocurre con las regionales? Ah, ya votamos el 7 de octubre, ganó Chávez, aquí nos quedamos todos tranquilos. ¿Y qué pasa con las regionales? ¿Ustedes creen que el plan 2013-2019 se va a poder llevar adelante con una chorrera de gobernadores y alcaldes de oposición? No se puede. Porque las fuerzas que apoyan al presidente Chávez están todavía pasando la resaca del triunfo de octubre y están emparrandados con las rumbas navideñas, ¿no, señor? No se puede gobernar con todos estos gobernadores y alcaldes escuálidos o majunches. Pero tampoco se puede gobernar con malos alcaldes ni gobernadores del PSUV. Por supuesto. ¿No? Porque fíjate, la mala gestión que han hecho muchos de ellos, lógicamente produce un descontento en la población. El liderazgo, a veces a dedo, hace que la gente se moleste. Dice, caramba, pero si fulano... Bueno, a veces a dedo, no la mayoría de las veces. Pero si fulano está haciendo un buen trabajo aquí, un trabajo reconocido por la comunidad, por el sector, por la región... Y viene otro tipo que ni siquiera es de aquí a lanzar. No, ¿qué es eso? Hay que respetar también esa voluntad popular y ese trabajo que reconocen las bases del partido y las bases de la comunidad. Porque, por ejemplo, mira, hay mucha preocupación, y esto hay que decirlo, y la gente lo sabe. Hay mucha preocupación por qué va a pasar en las elecciones regionales. Porque no se sabe si... estados y alcaldías que están en poder en este momento de la revolución y que han sido históricamente durante estos 13 años de proceso revolucionario, han sido fieles, leales al proceso, a la revolución, es probable que se pierdan algunas plazas importantes si no se escoge un buen candidato. Y ojo, hay veces que los que podrían optar por la reelección no deberían ni siquiera ser tomados en cuenta. Ni siquiera ser tomados en cuenta porque han hecho un trabajo pésimo. Pésimo. Hablando de estas cosas, yo quiero hacer pública en este momento una denuncia y, por supuesto, unirnos al dolor de la familia Pérez allá en Palo Negro, estado Aragua, porque fue asesinado el domingo en horas de la madrugada William Pérez, camarada William Pérez, un líder social, profesor. Dos sujetos lo interceptaron en su vivienda allá en Palo Negro, estado Aragua. No le robaron nada, no le robaron el carro, no le robaron las pertenencias, tenía su reloj. Y todo indica, hasta este momento, no somos policías ni estamos averiguando, pero todo indica un sicariato. ¿Qué pasa con William Pérez? ¿Quién, para quienes no lo conocen aquí en la capital, a William Pérez, hacía 2 meses que había renunciado a la alcaldía allá en el estado de Aragua, la alcaldía de Girardot, y venía haciendo unas denuncias muy graves. Fíjate que las denuncias que hace tienen que ver con la gestión de la Cámara Municipal por la aprobación de la eliminación de impuestos por 40 años a los galpones de La Polar. Caramba. Esto lo aprobó la Cámara Municipal de allá de Girardot, de la alcaldía allá de Maracay. Eliminación de impuestos por 40 años a los galpones de La Polar. Y además de esto, le han dado un subsidio, unas preferencias muy especiales al nuevo centro comercial que se va a llamar Los Aviadores. Por cierto, el más grande del país. Centro comercial más grande del país, allá en Palo Negro, estado Aragua. Donde, por cierto, se van a inaugurar 12 salas de cine. Adivinen a quién pertenecen estas salas de cine. Cierto circuito que es de cierto candidato a la presidencia de la República. Esto pasó allá en el estado de Aragua. Por cierto, estos negocios que ha hecho la Cámara Municipal de Girardot le han restado al Estado venezolano la cantidad de 300 millones de bolívares. Y este camarada, fallecido lamentablemente, fue asesinado a la 1 de la mañana del domingo, de este domingo pasado. Estas son cosas que nosotros lamentamos y son gestiones terribles que se están haciendo desde el lado de la revolución. Por eso es que hay que meterle el ojo para las próximas elecciones de diciembre en las regionales. En estas no es que vayamos confiados, pero sabemos que Chávez gana. Pero las regionales hay que ponerle un ojo especial, y Chávez no es tonto y ya está poniendo el ojo donde debe ponerlo. Por eso ayer empieza por lanzar a Ameliach, proponer a Ameliach allá en Carabobo. Exactamente. Y bueno, Randall, ya que has estado por los lados de allá de Aragua, ¿qué has escuchado? ¿A quién estarían proponiendo para Aragua? Ay, la batalla está dura ya. Lo que sí he escuchado es que el actual gobernador no va. El actual no va. Sí, pero tengo entendido que el descontento allá en Aragua con ICEA es terrible. Si ya Didalco era malo... No, la gente está clamando por él. Están clamando. ¡Didalco! ¡Te queremos, Didalco! ¡Vuelve, Didalco! Sí, señor. Están diciendo los chavistas allá en Aragua. Esto es terrible, señores, lo que pasa ya con este señor... Y bueno, sí, avanzamos sí, con sí, la Sí, Randall, la ya llamada. Son las 10:17 minutos y bueno, obviamente la gente está china por participar, sobre todo cuando escuchan tu hermosa y melodiosa voz. Entonces recordamos cuáles son las vías de participación. ¿Seguro? El 562-7949, 562-3953. También está la mensajería de texto, escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario, lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos, más básico, más IVA. Las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de esta mañana. Buenos días. Buenos días, camarada. ¿Qué tal? Alexander, aquí en San Bernardino. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo anda todo? Cuéntanos. Bien, vale. Me encanta que lo de tu voz es verdad. Eso es cierto. Eso es lo primero que me inspira en la mañana para llamar. ¡Ay, caramba! No voy a decir más nada porque me comprometo con mi esposa. No te preocupes. Mira, quise participar porque es cierto, ¿no? Tú sabes que yo soy del municipio Libertador y tú sabes que yo soy una persona muy crítica con nuestro alcalde, Jorge Rodríguez. Porque lamentablemente yo vivo en una parroquia donde yo sí sé, como persona que lucha con la comunidad, con los consejos comunales, pues es la realidad del Junquito y encima. Exacto. ¿No? Entonces cuando el presidente ayer, el día del viernes, dio aquellos números en el que voy en Carapita, mira, te diste cuenta que cuando habló de seguridad la gente no aplaudió. Y el presidente se le quedó viendo a Jorge Rodríguez de frente, y el problema de la vía, el problema de las vías, el problema de las vías hacia los barrios, que mira, no se le ha metido ni medio, y eso tiene a la gente molesta. El problema del aseo urbano comercial, que el alcalde con el señor Otaiza lo levantaron 700% y así se quedó, esos son votos en contra. Yo estoy de acuerdo que el aseo urbano no se regale, pero tampoco vas a agarrar y vas a aumentar un estacionamiento, que por decirte un estacionamiento que pagaba 1.000 bolívares de aseo urbano, está pagando ahora 7.900. O sea, eso también hay que verlo. En cuanto, y eso porque te estoy dando un ejemplo aquí de Caracas, dice el alcalde José Rodríguez, de verdad, y yo soy crítico, yo soy revolucionario, y yo sé que mi presidente no tiene ningún problema a la hora de reelegirse porque Radonqui no está a su altura. Y yo sí diría lo que dijo el amigo, ese circuito Radonqui, hermano, eso no es que tapase. Eso están configurados con la polar. Lo de la cuestión de Girardot es impresionante, pero también lo que pasó en Valencia también hay que tomarlo en cuenta, porque no quieren a Melilla en Valencia. Mira, yo tengo familia en Valencia y ellos quieren, y ahí el duro es el de Puerto Cabello, Alcázar. ¿Ok? La Cava, perdón. Sí, la Cava es el que... el otro que apoyan por allí. Entonces, yo tengo familia que vive en Puerto Cabello, que está muy contento con la gestión de un señor que sí sale a la calle, un señor que sí está metido en el barrio, un señor que sí está viendo cómo asfaltan. Amigo Jorge Rodríguez, espero que usted agarre el medio. Estoy de acuerdo que este año él sea el presidente del Comando Carabobo, pero en toda su gestión, y ustedes saben que yo he sido así, yo lo he criticado mucho por la vía del Junquito. Allá se han ido a dar la cara a la jefa de gobierno, Jacqueline Faría, a la cual le agradezco muchísimo todas las gestiones. Y si tú subes el Junquito, tú vas a ver que todas las parcartas de obra dicen gobierno del Distrito Capital. Ahí no aparece por ningún lado nuestro alcalde de Libertador. Esto es un llamado a mi amigo el presidente Chávez, que de verdad, yo no sé, pero yo como habitantes del Junquito y zonas aledañas, que yo le he dado ese sondeo de opinión a la gente, el alcalde de Libertad no debería de lanzarse a la reelección, porque de verdad no creo que gane. O sea, de verdad la gente está muy descontenta con él, porque mira, cuando él estuvo el presidente dice lo que ellos le reflejan. Es como lo de la vía del Junquito. Mira, tenemos allá arriba una pancarta, no sé si ustedes la han visto, que todos los días le cambiamos el número. El 21 de septiembre la vía de Mamera debe estar lista. Amigos, tienen una semana que no están trabajando en la vía. Entonces, eso también hay que verlo, porque de verdad yo apoyo la revolución, pero también la tengo que criticar cuando hay que criticarla. Y si estamos hablando de aquellos momentos de la cuarta donde los cogollos mandaban, el presidente está actuando en esa parte al elegir a los candidatos que van a las gobernaciones, donde algunos ni siquiera los quieren como candidatos, y en Carabobo con Amelia pasa así. Y disculpa que lo diga, pero es la verdad, porque allá sombrío de opinión familiar que yo tengo, no les gustó a Amelia, ellos querían al muchacho de Puerto Cabello, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y lo mismo está pasando con el gato Briseño. A mí me gustaría que hubiera lanzado a Monaga, a Vilma Mora, que ese señor ya tiene una buena proyección, pero bueno, serán cuestiones de la política. Ahí veremos, y bueno, todavía falta chance ahí. Lo dejo y de verdad que siguen para adelante. Y bueno, estamos con la revolución. Yo no me preocupo por las elecciones, lo he dicho desde que comenzó la campaña de presidencial. Yo no tengo problema que el presidente Chávez vaya a ganar. Sí estoy preocupado de verdad fuerte es en las alcaldías y gobernaciones, porque ahí nos pueden dar un buen batacazo si no hay un giro positivo del Estado o de mi presidenta hacia ciertas personas que están en su vínculo, o que esas personas realmente trabajen como la comunidad, porque son revolucionarios hasta que ganan. Después, tú ves el Twitter de un montón de personas, hasta porque van a pedir para venir a Caracas, es un examen, el alcalde no lo puede hacer siendo de la revolución. Y de ahí, por ahí tengo un dato, perdón, un documento que me mandó una señora muy específico que me dio dolor, que me tocó llevar a la Asamblea Nacional, donde el diputado Chávez muy gustosamente logró resolver el problema a la señora, donde el alcalde de la gobernación de Calabozo no lo hizo, de la alcaldía de Calabozo no lo hizo. Bueno, los dejo, bueno, muy buen día, y de verdad hay que decir las cosas buenas, pero también hay que criticar también las que se pueden arreglar y las cosas malas, y bueno, y cuando hay cosas buenas también las digo. Ustedes saben que así. Pasen buen día. Dale, mano. Igualmente, Alexander, un excelente día. Mira, lo que sí le estaba diciendo, que bueno, que la vida del Junquito, que Jorge Rodríguez no se ve, que se ve Jacqueline Faría, ellos trabajan en equipo. O sea, gobierno de Distrito Capital y Alcaldía de Caracas trabajan mancomunadamente. A diferencia de la otra dupla, ¿no? Trabajan mancomunadamente, entonces bueno, o sea, pero, sin embargo no se ve a Ledesma gobernando ni con Ocariz, ni con el otro. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, mira, obviamente creemos tú como habitante del Junquito, lo que tú dices de los problemas que tiene la vía hacia el Junquito, lo de la cuestión del aseo urbano. Pero bueno, el Junquito es una falla. Y ojo, no es que aquí hay que quiero defender a Jorge porque me gusta su sonrisa linda y sus ojos risueños, no. Sino que yo vivo en Libertador, y por lo menos en la zona donde yo vivo hay una diferencia del cielo a la tierra. Trabajo en el centro de Caracas, en el casco central de Caracas. Otra y Jacqueline han hecho algo que nadie había hecho por esta ciudad. Recuperar el centro de Caracas y llenarla de actividades culturales. Ahora el centro de Caracas es seguro. Tienes teatro, tienes conciertos, tienes degustaciones gastronómicas totalmente gratuitos. Han convertido el centro de Caracas en un centro turístico. Y esos son ingresos para la ciudad. Los parquecitos que han colocado en todas las plazas para nuestros niños. Aparatos para hacer deportes. Entonces son cosas que paséate también por otras zonas de Caracas. O sea, que Jorge no lo ha hecho bien en el Junquito, está bien. Es probable. Pero que tiene sus logros. Sí, en tiene. Otros lados sí los tiene, y eso tampoco lo podemos ocultar ni ponerlo todo negro, ¿no? No. Y digo yo. Hay muchísimas otras cosas que en su momento se tienen que saber, de cosas que pasan dentro de la alcaldía. Uh-huh. Y tengo unas cosas por ahí que estoy averiguando, porque hay cosas extrañas dentro de la misma alcaldía que pueden estar jugando en contra de las buenas propuestas y de la buena gestión que se quiere hacer desde allí. Hay otra llamada, vamos a atenderla rápidamente antes de la pausa. Buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, buen día. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Cómo le va, Teresa? Bien, bienvenido, Randall. Un gusto escucharte nuevamente, y que tengan todos también una buena semana, hoy comienzo de semana. Mira, estoy de acuerdo con lo que dijo Enza acerca de cómo se ha recuperado, sobre todo el casco central. Pero yo vuelvo e insisto que la gente tiene que tomarle amor a las cosas, porque la ciudad es de todo, de blancos, negros, tirios y troyanos, como dicen por ahí. Y es el respeto y la consideración a todo lo que se haga, porque no es un partido, un alcalde, somos todos venezolanos, esta es nuestra ciudad. Y también en eso, Enza, me preocupa, porque he escuchado mucha gente quejándose últimamente de los hospitales, de los insumos, de las cosas para el cáncer y otras medicinas que no pueden encontrar. Pienso que es como adrede en este tiempo también de campaña y todas esas cosas, y sobre todo le están echando a la medicina que es para la propiamente para lo que va referido al cáncer, como diciendo el presidente sí tuvo para curarse, nosotros no tenemos, mire cómo está todas estas cosas. Claro. Yo le pido humildemente a todos los que tienen que ver con eso que por favor, por nuestra ciudad, por nuestros ciudadanos, por la salud de todos y el bienestar, y que además están obligados a ello, que le metan un ojo a todo eso. También en los pasajes para La Guaira, en las camionetas, están abusando los señores del transporte público. Sí, eso no es nada nuevo. Ajá, pero yo te digo sinceramente, ahorita que es época vacacional, con todo respeto le pido a quien le competa las rutas hacia la playa, que la gente que baja en camioneta son gente de pocos recursos. Y llevan a sus hijos y sus cosas ahí, o gente que viene del interior y no tienen suficiente dinero, y aunque lo tuvieran no es para regalárselo a las camionetas y a los que quieren hacer su agosto y a los vividores. Hay que tener respeto al ciudadano y ellos no están haciendo ningún favor. Ellos quieren una concesión, están obligados a respetar lo que ellos exigieron esa concesión, a llevar a la gente con dignidad y a cobrarle lo justo. Muchas gracias, muchachos, bienvenidos, buenos días. Gracias, buenos días. Vámonos rapidito a la pausa musical en esta ventana que inicia esta semana. Tenemos mucho más. Quédese con nosotros. Tenemos a Lumumba. La vida es algo serio. La vida es algo serio, sí. No seas un cementerio, no. La vida es algo serio, sí. No seas un cementerio, no. De tribulación en tribulación, casi perdimos la noción que la vida no es un juego y ahora llegamos a esta conclusión. Estamos esperando que nos traigan nuestra porción, porque tanto hemos amado a quien nunca nos amó. No bebo la sopa del diablo, no como la carne desangrada, vilmente en el matadero. El sistema del maldito tiene armas muy sutiles para engañar a los gentiles. La vida es algo serio, sí. No seas un cementerio, no. La vida es algo serio, sí. No seas un cementerio, no. Tantos solos símbolos en el camino nos distraen. Pero hay que tener cuidado y no ir a la perdición. Vamos, mi gente, tengan presente pensar con el corazón. La vida es algo serio y así dice esta canción. No confío en políticos que muestran caras sonrientes ocultando la maldad y la envidia. Es el valor de su sociedad. La vida es algo serio, sí.

Esta es la buena salsa del combo latino. Las malas lenguas abren esta parte del programa. Son las 10:38. Chicole, y ahora que hablamos de malas lenguas, ¿cómo ves la cosa electoral? ¿Qué te pareció el simulacro que hubo ayer ante el CNE? Mira, todo este tiempo, ¿vale, Randall? Que de vez en cuando me mandabas mensajes diciéndome que, oye, que la cosa está buena y tú ahí callado, sin poder participar, que no sé. Ajá, ¿cómo tú has visto esta broma, ¿vale? Estas lenguas cochinas que ahora andan inventando cosas como el tipo de este Juan Mijares, ¿no? Oye, de la mesa del Comando Venezuela, imagínate él, tú. Él es el... ¿Qué es la cosa? El presidente de la campaña. El gerente de campaña. Gerente no, de es campaña. Que esa campaña tiene mucho cacique y poco indio, definitivamente. Eso y todo me el mundo recuerda, es cacique, ¿no? Eso me recuerda a cierta institución que tiene más gerentes que... Pero bueno, fíjate tú. El gerente de campaña del Comando Venezuela, Juan Mijares, se refirió con respecto a los últimos sondeos de cara a los comicios presidenciales y señaló que Chávez ha descendido por debajo del 50% en intención de voto. No sé qué encuestas maneja este señor. No, de verdad, yo tuve el estómago, de verdad, tuve el estómago de ver la entrevista de este señor. Sí, pero no vi nada. No, pero yo no pude. Pero es que no dijo nada. Yo tuve un rotavirus la semana pasada horrenda, Randall. No, en serio. Sí. Parecía Linda Blair en El Exorcista. Horrible. Ajá. No hacía falta eso, Enza. Pero nada, yo tuve las tripas de ver a este señor. Pero es que lo que vi, no sé, yo todavía estoy pensando si de verdad lo vi, si de verdad lo escuché, qué fue lo que dijo. Porque absolutamente nada de lo que ha dicho este señor se correlaciona con lo que es obvio, con los resultados de las encuestas. El periodista, el que hizo sus veces allí entrevistando a este señor, de verdad no hallaba qué preguntarle. Porque era un monólogo absurdo, el monólogo del absurdo de este señor, diciendo una cantidad de barbaridades sin pruebas en la mano, además, sin documentos que hicieran científico lo que él está diciendo allí. Pero bueno. Eso vamos a llamarlo el síndrome María Corina. Sí, vamos a dejarlo bueno, a ellos. O el síndrome Capriles Radonsky, ¿no? Eso de hay 4 millones de personas que se acuestan sin dormir. No, que se acuestan sin dormir. No, perdón, sin comer. No, pero está bien. Es muy bueno, es muy sano, además, acostarse sin dormir. Es muy divertido, ¿no? Sí, acostarse sin dormir. Pero él no quiso decir eso. En todo caso, el problema que tiene esta oposición es que se busca unos tecnócratas que solamente saben hacer eso. Hablar en un lenguaje enrevesado que confunde al pueblo para tratar de, bueno, que la gente... El síndrome Rómulo Betancourt. Sí, que esto periclitado, porque los calcañares, los termocéfalos. Porque así la gente no entiende y dice, ay, este señor debe ser curto. Y ellos creen que el pueblo venezolano es el mismo de hace 40 y pico de años. Ya no. Pero fíjate, ayer fue todo un éxito, el simulacro de la herradura electoral que el CNE dispuso, ¿no? La prueba que se hizo. El CNE ha dicho que se superó la prueba de la rapidez. Está comprobada la rapidez del proceso de votación. Fue el comentario generalizado entre los asistentes al simulacro que organizó ayer domingo el Consejo Nacional Electoral a fin de probar la plataforma tecnológica, la disposición de la herradura y el tiempo que invertirá cada elector en ejercer el voto. Los ciudadanos se encontraron por primera vez con el sistema de autenticación integrado, siglas SAI. Este es un dispositivo que verifica la identidad de cada elector a través de la huella dactilar y cuya inclusión en la herradura fue objeto de estudio ya que incrementó en las primeras pruebas el tiempo de votación. Días antes del proceso, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó que los laboratorios hechos por técnicos de la institución ubican el tiempo en 1 minuto 5 segundos por cada elector. 1 minuto 5 segundos. Hoy, tras hacer las supervisiones pertinentes, la rectora Socorro Hernández ratificó que el margen de votación se ubica entre el minuto y un poquito más. Ahí está. Minuto y un poquito más. Esto es lo que va a tardar cada elector en ejercer su derecho al voto. Por otro lado, aparecieron lo que han llamado las planillas de incidencias. ¿Qué son las planillas de incidencias? Bueno, es sencillo, si usted no aparece correctamente registrado en los cuadernos electorales, habrá al final de la herradura un cuaderno de incidencias donde se anotarán los datos correctos y se corregirán. Usted no va a perder el derecho a votar. Usted ya está inscrito, lógicamente, pero ponga que a lo mejor no aparece bien la huella dactilar. Sí, pero tome en cuenta que se abrió el registro de actualización de huellas. Tenemos un padrón de ¿cuántos millones de...? 18 millones. 18 millones, y los que actualizamos nuestras huellas, no llegamos a 4. Por eso. Yo actualicé mi huella, tuve esa fortuna, pero no fue la totalidad del electorado, ni siquiera un porcentaje mayoritario. Es que ni siquiera la mitad. Ni siquiera la mitad actualizó su huella. Bueno, eso fue un problema. A lo mejor... culpemos, vamos a echarle la culpa otra vez a los medios de comunicación, echarnos la culpa, no informamos bien, ¿no? Debe ser, porque la gente tampoco se motivó a actualizar su huella y esto va a traer algunos. Y estaban colocados en los kioscos, ¿no? en las plazas. En todas partes. O sea, y es más, yo ni cola hice, eso fue cuestión de... facilito. En un minuto hice todo lo que tenía que hacer. Bueno, en todo caso, estas planillas de incidencia serán colocadas al final de la herradura, justo después de la tinta indeleble, para que los electores que presenten algún inconveniente escriban los datos personales, coloquen sus huellas para que éstas sean vaciadas o reparadas en el registro del Consejo Nacional Electoral. Así quedó esta prueba que se hizo ayer, total éxito, rotundo éxito, y muy contentas las autoridades del CNE con el simulacro de ayer. Domingo. Primer simulacro que se hace. Vienen otros por allí. Estaremos pendientes en participar. Bueno, Randolph, nos escriben a través del 256 y nos dice Sora desde Baruta. Bienvenido, Randolph. Besos, Ensa. Lo de esa serie Yankee no es nuevo. Yo vi uno de los Simpsons llamando dictador a Chávez. Dice Baruta, no, está una gringa esta de Wen en CSI. Ajá. Que eso lo denunciaron la semana pasada. Que hay un capítulo donde hay un candidato presidencial en Venezuela que va a los Estados Unidos para que lo cuiden porque quiere lanzarle un atentado. Tipo de Estados Unidos a buscar fondos, y entonces la gente en CSI pues lo cuida porque le quiere lanzar un atentado. Porque es un candidato proamericano. Ah, claro. Pero es que están descarados los gringos ya, ¿no? Entonces dice bueno. que lo de los Simpsons, en los Simpsons también han lanzado cosas de esas. Sí, bueno, o sea, nosotros estamos más que satanizados, ¿no? Sí, bueno, es el tipo de propaganda de toda la mediática estadounidense, la propaganda para preparar a su población en contra de líderes de otras partes del mundo. No, y sobre todo que si se toma algún tipo de acción violatoria del derecho internacional y de los derechos humanos, se lo merecía, ¿no? Sí. Como pasó con Gaddafi, que fue una de las cosas más brutales que yo he visto en mi vida. Sí. Y sin embargo, bueno, el público yanqui, incluso el europeo, con este cerebro lavado por los medios de comunicación embrutecedores, pues sencillamente, se lo merecía. Bueno. Mira, preparados aquí en Venezuela hoy, a las 2 de la tarde, para recibir a nuestro medallista, Rubén Limardo. Exacto, pero bueno, eso la próxima media hora pues ya daremos incidencias sobre Olimpiadas. Fíjate, Rando, que nos dicen también, hola compatriotas, ¿qué pasó? ¿Por qué tan baja afluencia en el simulacro de ayer? ¿Será que hay algo que la gente teme? ¿No parece positivo que el presidente a dedo imponga? Fíjate, primero yo no creo que la gente tema nada. Sencillamente que los domingos la gente aprovecha para salir a pasear con los muchachos, para ir a comer, para ir al parque, para descansar, para hacer mercado, para montar lavadoras. Ay, Dios mío, estoy hablando de mi programa dominguero. Pero se dedica a hacer otras cosas y bueno, sencillamente es un simulacro. Entonces no llama la atención, entonces no debes de extrañarte de que haya habido baja afluencia. Y que bueno, que el presidente a dedo imponga, mira, el presidente en muchos casos sabe lo que hace, en la mayoría de los casos, ¿no? No obstante, pienso que algo pasa en el PSUV que no permite que los nuevos liderazgos emerjan, que son como que los viejos cogollos que están ahí enquistados, y de las bases salen unos buenos liderazgos frescos, sin vicios, con ganas de hacer las cosas, y sencillamente los tienen ahí represados. ¿Cómo el presidente Chávez va a andar nombrando, por ejemplo, a alguien o apoyando a alguien que no conoce? Sí. Porque ahí hay una especie de barrera, hay una cosa que no permite esta emergencia de nuevos líderes. Tenemos en línea una llamada pendiente, la atendemos. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido, amigo Rando. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, una pregunta. A porque ver. Yo tengo una confusión y ustedes me van a quitar esa confusión ahorita. Esperemos poder ayudarlo. ¿Tú fuiste a rectificar tu huella o...? Sí, yo fui. Ajá. Yo fui. Cuando te marcaron la huella, ¿qué te dijo el sistema? Mira, la muchacha lo que me dijo, ese dedo es correcto. Ok, el otro, correcto también. Ajá. Listo, y más entonces, nada. ¿Qué es lo que pasa? Entonces hay un registro del sistema biométrico anterior. Ajá. ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? A quienes estaban invitando para que hicieran su huella como debe ser, son aquellas personas que tenían problemas con el sistema biométrico. A eso se debe. No, Fernando. ¿No? Era todo el mundo porque no habían sacado un listado de personas. Uno no sabía si uno tenía su huella bien o mal. Y por eso la invitación fue abierta. Dijeron, vayan todos, que si la tienen bien no hay problema, pero si la tienen mal ya está corregida. Claro, inclusive. Pues no se sabía quién la tenía bien o mal. Tengo un caso de una persona cercana, conocida, que me comentó, mira, voy a poner mi huella y resulta que mi huella no era la de mi nombre. Y entonces, bueno, se hizo la corrección y ahora sí, sus huellas pertenecen a su nombre, porque ahí la data a veces se cambia, ¿no? Tiene errores, pues. Tiene, pues, algún error. Entonces, esta convocatoria que hizo el CNE era para corregir eso. Claro, y por eso es que se creó el cuaderno de incidencias, por si alguna persona que no sabía que su huella estaba mala va a votar, entonces para que no haya problema. Pero bueno, la invitación era a todo el mundo porque no tenían un listado, porque si no, claro, lo hubieran publicado en la prensa. La cédula de identidad, fulano, su cédula está mala, o sea, su huella está mala. Oren esto, ¿no? Yo no pasé por ningún sistema, pues no tuve la oportunidad, pues, real de pasar cerca de alguno donde había, y eso que habían en varias partes en Caracas. Sí, señor, bastante. Porque tú, como sabes, ustedes comprenden, yo soy invidente. Claro. Y entonces para mí era medio problemático en un sentido si no me llevan. Pero bueno, vayamos a ver cuando venga el 7 si mi huella no aparece con el nombre de Randolph Borges. Pero eso no va a ser tampoco mayor problema. No, por supuesto. No va a ser mayor problema porque igual puedes ejercer tu derecho al voto, correcto, y al final se corrige el asunto si es que hay alguna falla. Él no se va a perder. Exacto. La llamada, casualmente, porque yo tengo ese problema, porque no lo hice, hay que tratar de decirle a la gente, tu voto no se va a perder en el caso que el sistema no te registre. Es así. ¿Verdad? No, es que la gente está registrada. El problema que se podría presentar, o uno de los problemas, una de las fallas, es que de pronto la huella no coincida con tu nombre. Correcto. Pero tu nombre está registrado ya, tu número de cédula está registrado ya ante el CNE. El problema está con las huellas que al final de la herradura, si se presenta algún problema, se va a corregir y listo. Bueno, hermano, a eso se debe la llamada, darte la bienvenida, saludarlos a ustedes. Y bueno, todos con Limardo al mediodía de hoy. Oye, claro que sí, señor. A las 2 de la tarde está previsto que llegue Rubén Limardo. Mira, por ahí. Gracias, pues, para todos. Gracias, hermano. Por ahí lo llamaron el zorro. Por ahí le decían el mosquetero del Caribe. ¿Eh? El zorro Limardo, el mosquetero del Caribe. Qué grande. De esto vamos a hablar, como esa dice, la próxima parte del programa. Pero mientras tanto, sí quería agregarle lo de las análisis que hizo ayer, ¿no?, José Vicente Rangel en su programa con los confidenciales, acerca de los porcentajes que está manejando la oposición. Y ya empezaron a jorungar, y esto es una de las cosas que hace este señor que se presentó esta mañana en Venevisión. Empezaron a jorungar el tema de los indecisos, que ellos supuestamente son los que van a definir el punto. Sí, ayer salió algo en las últimas noticias que entrevistaron a varios gerentes de encuestadora y decían que no van a ser los indecisos, que todos coincidieron, todos. Las cartas ya están echadas. Que los indecisos no tienen incidencia, que la incidencia, y eso lo dice el de variancia, lo dice Schlemmel, lo dicen algunos, la incidencia la pudieran tener los llamados votos blandos, es decir, el votante descontento. Ajá. Esa gente descontenta con Capriles, pues agarra y a última hora termina votando por Chávez y viceversa. Claro. Pero que en realidad la incidencia no la van a tener los indecisos, en ningún momento. Es que los indecisos, porque en el que más es le un da, porcentaje mínimo. En el que más le da un 8, 9%, el que más le da al porcentaje indeciso. Y si la brecha entre Chávez está en algunos, entre el 15%, y hay quien le da el 30% de diferencia, ¿qué va a ser un 8% de indeciso? Una importante masa que vaya a cambiar la cosa. En todo caso, José Vicente Rangel señala que la oposición tiene una inclinación a suponer que los indecisos van a votar por el candidato Enrique Capriles Radonsky. Ellos aseguran, fíjate, Chávez, las encuestadoras dan Chávez 60, Capriles 20 y pico. Ah, pero los indecisos, el resto de los indecisos va a votar por Capriles. ¿Quién les ha dicho eso a ellos? ¿Quién les ha dicho eso? Se están agarrando la franja de los indecisos para votantes por Capriles. Si son indecisos, se supone, señores, es de lógica pensar que no han decidido a quién le van a dar su voto. Eso no quiere decir que el voto es automáticamente del señor que va a abrir 12 salas de cine ahora allá en el fraudulento centro comercial de Palo Negro que están haciendo allá en el estado de Aragua. En la sección confidenciales de su programa dominical, que transmite una televisora privada, Rangel comentó que la oposición venezolana espera mejorar la desventaja que mantienen las encuestas con la captación de los llamados indecisos, aquellos que hasta los momentos no tienen una decisión electoral definida. Explicó que, con fundamento en algunas encuestadoras, como esta que quedó terriblemente mal parada, Consultores 21, que tiene vínculos directos con el partido de derecha Primero Justicia, la oposición afirma que 80% del segmento de indecisos, que representa menos del 20% de la tendencia general, se va a inclinar por la opción de Capriles Radonsky. Ellos están contando con lo que no tienen. Imagínate tú a qué ha llegado, a qué extremo ha llegado la oposición de la mano de esta encuestadora, que queda muy mal parada, Consultores 21, que es de la gente de Primero Justicia, que han llegado al extremo de contar con lo que no tienen para ver si más o menos le llegan a Chávez. Esto es terrible. Esto es terrible para un candidato que va en desventaja como Capriles Radonsky. 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa y vámonos con muy, muy buena vibra. Así. Biover y los Piraos. Mi vibra fluye. Atrévete a mirar más allá.

experiencia y algo de inocencia que se complementa nuestra noble intención. ¡Y que viva la juventud, carajo! ¡Y que vivan nuestros y nuestras atletas, carajo! Que están haciendo un excelente papel allá en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ya van una catajarra de diplomas, ¿no? Cosa que nunca habíamos conseguido, señor. ¿Eh? Y hay que explicar eso de los diplomas. No, exacto, ¿no? Porque sí. Tú decías algo en el corte, bien cierto. Esos diplomas que están obteniendo... No son premios de consolación. No son premios de consolación. Se trata del reconocimiento que se le da a los 10 mejores del mundo en cada disciplina. En esa categoría, exacto, en esa disciplina. En cada disciplina. 10 mejores del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que han recibido diplomas, si bien no quedan en el podio, no quedan en el podio, que son los tres primeros... premio, ¿no? La medalla de oro, plata y bronce, pero son los 10 mejores del mundo. Claro, es que fíjate tú, que por lo menos, bueno, no es que yo sea experta en deportes, pero yo creo que muy pocas personas sabían que además de las tres medallas se daban diplomas. Sí. Porque así sería de pobre el papel de Venezuela en eventos anteriores, que ni diplomas teníamos. Terrible. De repente, ¿no?, algún atleta se escapaba, como Rafael Vidal en su momento, o el boxeador Piñango, que creo que nos dio en los 80 una medalla de bronce en boxeo. Salvo esos atletas que de repente se escapaban y lograban una medalla. Y que no fueron muchos. No. En 40 años no fueron muchos. 12 medallas en 40 años. 12, o sea, 12 medallas ahorita con la de Limar. No, es que la mitad. Es que casi la mitad de las medallas que hemos ganado han sido los últimos 12 años. Sí, entonces es justo reconocer todo el apoyo que se ha brindado ahora al deporte. Y por supuesto eso se va a ver traducido en este recibimiento histórico, claro, que se le va a hacer a Rubén Limardo ahora a las 2 de la tarde allá en Maiquetía. Y mira, con una caravana tú, que va a ir hasta el centro de la ciudad, ¿no? Donde va a haber tremenda fiesta, ¿no? Una pachanga. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Esta mañana pues peleó nuestra atleta en boxeo, Carla Magliocco, quien se ubicó octava del mundo en boxeo olímpico. Mira, octava del mundo. O sea, nunca una boxeadora venezolana había llegado a donde llegó esta muchacha, que hizo un excelente papel y además peleó ayer y tuvo que pelear hoy otra vez. La que enfrentó esta mañana, la estadounidense. Dos peleas seguidas. Ya tenía 2 días de descanso, la estadounidense que enfrentó esta mañana. Y ella peleó ayer y tuvo que pelear hoy. Entonces, bueno, y bueno, una exigencia, de verdad, felicitamos adicional a nuestra Carla Magliocco, que lo hizo muy bien. Una boxeadora venezolana entre las 10 mejores del mundo. Un nuevo diploma para nuestro país. Y bueno, y estamos seguros que la carrera de esta compatriota va a seguir para arriba, va a seguir adelante. De hecho, bueno, el presidente Chávez felicitó a Carla Magliocco, es que le dijo, ¿no? Tremenda pelea, muchacha valiente. El presidente de la República, Hugo Chávez, eso fue antes de la pelea, ¿no? Pero que la alentó a que siguiera adelante. Seguidamente, al finalizar el encuentro, donde la boxeadora obtuvo el 7º diploma olímpico para el país al quedar entre las mejores 8 del mundo, tras caer ante la estadounidense Marlene Esparza, Chávez divulgó en el Twitter: tremenda pelea, muchacha valiente. Sí. Y primero pues la alentó diciéndole: bravo Carla, coraje. Así que bueno, Carla, muchas felicitaciones. Un abrazo para eres ella. Eres un orgullo para nuestro país, igual que todos y todas los compatriotas que se encuentran allá en Londres representándonos dignamente, porque el hecho de estar allí, sí, porque esa es otra, no es que va quien quiere. No. Va quien clasifica, quien se pelea ese cupo. Entonces, de verdad, felicitaciones, mira, a todos. Triste por todo aquel y aquella apátrida que apuesta a las derrotas de Venezuela en cualquier escenario, que les da piquiña la medalla de Limardo, que le da piquiña que haya dicho que es chavista, que se haya manifestado a favor del presidente Chávez y que haya dicho además en la comunicación telefónica que sostuvo con el presidente: voy a ir allá a compartir esta medalla con todo mi pueblo y con usted. ¿Mm? Así le dijo. Entonces, bueno, se picaron y les dolió, ¿no? En todo caso, Limardo va a arribar al país a eso de las 2 de la tarde a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde será recibido por el pueblo venezolano, que lo va a acompañar en caravana desde esa terminal aérea, pasando por la Avenida Sucre hasta llegar a la Plaza Oleari con tremendo pachangón. Tenemos por ahí una llamada telefónica, Luyer, la atendemos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rando? ¿Cómo te fue las vacaciones? Excelente, excelente. Descansadito y dispuesto a echarle pichón ahora de rumbo a las elecciones que se vienen el 7. Ahora con fuerza. Eso es, así es. temprano. Sabes que yo llamé el viernes o el jueves y le estaba, o sea, el viernes, pero después no pude volver a llamar porque a la señorita, a la licenciada Elsa, le pareció que, no sé, que creo que a lo mejor lo dije mal, pues, porque lo interpretó mal. Ajá, o sea, yo, con respeto a la cárcel y a todo lo que están sufriendo, no, yo sé que Iri Varela, mira, es una compatriota a carta cabal, y con ella, mira, va adelante. Pero bueno, no dejo de pensar que un ministerio involucra una burocracia total, pues, pero Iri es Iri, o sea, de ninguna manera mis palabras van a para ofenderla a ella, ni mucho menos. Ah. Y otra cosa que quería decir, que tú sabes que los escuálidos cuando ganó Limardo, estaban diciendo una, y en el Universal escribieron que él y que había dicho que había ido por esfuerzo propio, que el gobierno nunca lo había ayudado, el cuento y la guacharaca de los escuálidos. Pero otra cosa fue la que le dijo al presidente, al que le dio las gracias por el apoyo y todo esto, ¿no? Sí, eso mismo dije yo, y también entonces después... ¿A quién le hacemos caso, no? Una ridícula. Y sí. Encima, bueno, pero la de ellos tienen sus estúpidos, que son estúpidos y que creen... Porque yo lo conozco, que creen ciegamente las estupideces que yo dice. Y otra cosa que estaban pasando por el Putin, diciendo que, ay, bueno, que Chávez era tan bueno en deporte, que está bien, que votaran por Radoski y que Radoski se comprometía que le iba a nombrar ministro de deporte, ¿tú has visto? Por ahí estaban pasando, sí, un tuit de lo más falta de respeto. Ah. Eso es lo que quería decir. Gracias. Y dije eso, que me disculpen si lo dije mal. No, no vale, cariño. Y Varela, patria socialista, muerte. Ese camarada. Ese camarada, sí. Carta cabal, ¿ok? Es así. Un abrazo. Está bien. Un abrazo. Ok, bueno, un abrazo grande para ti. Pero mira, señorita no soy, y licenciada sí soy, pero llámame Ensa, ¿no? Me parece así de sencillo. No, bueno, fue un comentario sobre la situación de las cárceles, algo muy cierto, pero lo que yo le repliqué es que estaba siendo muy dura con Iris Varela, ajá, quien ha tenido pues una serie, dice, no, que todo es verdad, los guisos con los traslados, con los fiscales, un poco de cosas, ¿no? La tiene fácil Iris, ¿no? Pero Iris tiene muy poco tiempo allí y ha tenido que enfrentar cosas sumamente fuertes como la de la planta. Que ojo, que o sea, no la es que... motines, la planta, el rodeo, esto, no, lo otro. No es cosas que han salido así como un sombrero de mago, ¿no? Esas son cosas preparadas que han hecho contra la gestión de Iris. No, y que otra cosa. Los que manejan esa situación carcelaria, claro, que ya tienen años llenando de vicio nuestras prisiones, etcétera, ¿no? No, y que el Ministerio de Asuntos, le decía que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios tiene apenas meses de creado. Sí. Eso por un lado, por otro y lado... tiene muchos éxitos ya que mostrar, exacto, además. Y por otro lado, si no me equivoco, es un Ministerio de Estado. ¿Qué significa Ministerio de Estado? Que no tiene empleados, no tiene cartera. Tiene lo mínimo. O sea, tiene derecho a estar en reuniones de gabinete. Pero, por ejemplo, una sede, algo como tal, no. Entonces, eso es algo que se está creando, es algo que están haciendo... Entonces yo lo que señalaba era que estaba haciendo algo dura con Iris Varela, pero en ningún momento fue una crítica o un reclamo hacia ti ni nada por el estilo, por Dios. Mira, quiero enviar un saludo bien especial a Gladys Madrid, allá en Coche, que nos está escuchando siempre en sintonía. Un gran abrazote para Gladys Madrid, que nos envían por acá hacer referencia, pues, a la acusa de recibo de este saludo para ti. Un abrazo. Bueno, Randall nos escribe Carlos Velasco a través del 256 y nos dice... Capriles dijo que en un supuesto gobierno no quiere ver colas de adultos mayores. ¿Ah, sí? En el periódico. Bueno, pero lo que nos dice aquí, porque si las ve, les tira la ballena. No, ¿será que los va a eliminar? ¿Los va a meter en campos de concentración a los adultos mayores? No, no, que les tira la ballena como hace su maestro Ledesma, pues. Pero este señor, fíjate, él dice que algo que leí ayer en la prensa, en el periódico de los Capriles, ¿no? En el periódico de los Capriles, salió que Capriles apoya... darle pensión a todo aquel hombre que cumpla 65 años y toda mujer que cumpla 60. Pero ya va, ¿qué pasa? Pero ¿será que la va a extender igual que en Europa, chico? Claro. Porque ahorita como está, y eso, ojo, búsquelo ayer en el periódico Últimas Noticias, el periódico Los Capriles. ¿Será que ellos van a ser como en Europa, que quieren extender la edad para cobrar pensiones? Me quedo extrañado, porque que yo sepa, en la República Bolivariana de Venezuela... cuna del libertador Simón Bolívar, a quien ya le vimos la cara. Aquí, para cobrar pensión, el hombre tiene que cumplir 60 años y la mujer 55. Ahora, viene a hacer una demagogia toda extraña y se les desbarata en la cara cuando dice que las pensiones las van a pagar a los hombres a los 65 y a las mujeres a los 60. Caramba. Que yo sepa, los derechos son progresivos, no pueden ir hacia atrás. Exacto. Mira, hay chismografía Randall, política. Sí, chévere, pero ya va, Randall, por aquí nos escribe Xiomara Gertrudis, ¿no? Quien nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y tiene que ver con lo del simulacro de ayer. Ajá. En el simulacro fueron escogidos pocos centros electorales y solo podían participar las personas que votaban en ese centro. Quizás fuese el motivo de la poca participación. Es probable, puede ser uno de los motivos. La poca difusión también de ese evento. ¿De cuáles eran los centros? No, porque al evento se le dio difusión, pero sí. Realmente... No se decían... No, eran unos pocos centros seleccionados y en esos centros seleccionados tenían que votar exclusivamente las personas que votan allí. O sea, las que están registradas allí. Pero bueno, ya haremos, se harán más promoción de otros eventos de simulacro que se hagan para hacer este ajuste previo a las elecciones. Mira, chismografía política. A ver. Dimes y diretes. Caramba, se entraron a piña periodística en los tabloides... El Tal Cual y El Nuevo País. Ah, caramba. El director de El Nuevo País, Rafael Poleo, contraatacó contra Teodoro Petkov. Y dice, mentiras naranja. Escuchen esto que es una perla. Estoy dejando reposar hasta mañana mi respuesta a los insultos de Teodoro Petkov a través de Noticiero Digital. Fácil me sería voltear el insulto diciendo que, si no lo conociera, creería que Chávez... le paga para que siembre derrotismo y conformismo en la oposición, como ya lo hizo en las presidenciales de Rosales y en las de alcaldes y gobernadores anteriores. Pero a mí nadie me cambia la conversación. No quiero ganarle una discusión a un político tan vulnerable como el hombre de las mentiras blancas, que en realidad fueron color naranja, sino convencer a la oposición de que hay que pelar los ojos, o por lo menos intentarlo. Así que mañana hablamos. Esto es lo que dice en su corto y profundo Rafael Poleo el día de hoy con referencia a Teodoro Petkov, que ellos dos están peleando para ver quién le echa más porquería a la candidatura de Capriles Radonski. Aunque Teodoro Petkov mienta descaradamente todos los días, un día sí y otro también, mienta sobre la supuesta... el supuesto levantamiento en las encuestas de Capriles Radonski, bueno, eso de verdad no va para ningún lado. Bueno, pero está bien que se agarren la piña entre ellos. Pero lo que me parece más curioso es lo que también aparece hoy en el diario Tal Cual, que yo tenía ya varios meses sin ver jaladas de mecate tan grandes. Después de la que le hizo un periodista cuyo nombre no recuerdo por fortuna. El de la jalada a Diego Arria. Una jalada que le hicieron a Diego Arria, pero tremenda. Una jalada que con mecida y todo, pues. Ese, se jaló, se guindó y se meció. Pero ese creo que escribe la gente en Código Venezuela. O en Noticiero Digital. No, había salido de... ¿Sí? Fui yo la que encontró en esa nota. En Código Venezuela. Fui yo la que encontré esa nota y fue la que lo empecé a replicar por todos Qué lados. Qué jalada tan terrible aquella. Una mala experiencia del periodismo nacional. Pero fíjense, este editorial, pero este es peor. Porque es el empleado jalándole al patrón. Ah, bueno, pero eso es algo más común. Es algo más común, pero es triste ver que un empleado sea tan jalamecate. Se trata del, que a veces firman los editoriales, del Tal Cual, el tal Fernando Rodríguez. Un hombre de verdad, a pesar de que las diferencias políticas y de visión de vida que nos separan profundamente, además de la mucha edad que tiene este señor, que también nos separa profundamente... Yo tenía cierto respeto porque, bueno, un hombre que se nota que es letrado, que se nota que es instruido, y por lo menos uno le respeta eso. Pero caramba, de caer tan bajo a la jalada de mecate que le echó a Teodoro, yo voy a leer nada más un pedacito porque el resto es vomitivo. Dice, Teodoro la saca del parque. En buena medida estas líneas son viables porque el sujeto aludido en el título está visitando a sus nietos fuera del país. Realmente viola un artículo de nuestra Constitución interna que reza textualmente: el autobombo es balurdo. Y la transgresión solo se justifica con la lógica del altico al rigor institucional de Pepe Mujica sobre Mercosur. Para más complicaciones, el director de este diario es bastante refractario al honoris causa. Premios, medallas, diplomas, homenajes, cumpleaños y asuntos afines. Entre otras taras, es abstemio de solemnidad. El caso es que recibió el muy prestigioso premio María Murs Cabot para periodistas panamericanos, que otorga la secular, noble y plena, planetariamente estelar Universidad de Columbia. ¡Oh, ay Dios mío! La cual produce, entre otras cosas, egresados como Franklin Delano Roosevelt, un asesino, o Barack Obama, otro asesino, y premios Nobel de la Paz como Arroz, como Barack Obama, asesino. Ahora, hasta ahí lo dejo, porque el resto es pura jaladera de mecate asquerosa de la más arrastrada. Pobre señor Fernando Rodríguez, llegar a esa edad siendo un jalamecate. De paso, jalarle mecate a un perdedor eterno como Teodoro Petkov. Oye, porque por lo menos el que es jalamecate y se dedica a eso, debe saber a quién jalarle, ¿no? Jalarle a Teodoro Petkov. Esto es triste. Bien triste, señor Fernando Rodríguez, el que firma los editoriales del diario tal cual. Tal cual usted queda retratado como un jalador de mecate de un perdedor empedernido que es Teodoro Petkov. En todo caso, Teodoro es un señor que últimamente se ha dedicado más que a las mentiras naranjas, como la llamó Rafael Poleo, se ha dedicado a las mentiras descaradas, la franca mentira todos los días, y con ese programita que tiene en Globovisión y con este periodiquito que tiene, realmente es algo terrible tener que escuchar, tener que ver las cosas en las que se convirtió el guerrillero de Sabas Nieves. Bueno, Randolph, y trasladémonos a los Estados Unidos, donde lamentablemente hubo otra masacre. Ah. Un atacante de 40 años de edad pues se metió en un templo hindú, y asesinó cerca de ocho personas hirió soforita, cuatro, ¿no? Soforita. Acaba de ocurrir. El atacante de 40 años de edad fue abatido por la policía y se sospecha que la masacre se debió a cuestiones raciales y étnicas. El Pentágono reveló este lunes que el atacante contra el templo Sikh de Wisconsin, ocurrió este domingo en Estados Unidos, es un soldado retirado especializado en operaciones psicológicas. Una de las joyas que crea el Estado norteamericano. Wade Michael Page, de 40 años, ingresó al edificio de la comunidad Sikh, ubicado en la ciudad de Wisconsin, y asesinó a 6 personas e hirió a otras 4, según reseñó la agencia AFP. Posteriormente, el atacante fue abatido por la policía y se sospecha que la masacre se debió a cuestiones raciales y étnicas. El Pentágono indicó que Page sirvió al ejército estadounidense entre abril de 1992 y octubre del 98 y recibió varias condecoraciones por buena conducta. Caramba. Por su parte, la cadena CNN. Hay que saber cómo se mide esto de la buena conducta, ¿no? Sí. Porque si para ellos buena conducta es mientras más personas mate, claro, en el país que invadas. Es que esa es la buena conducta. Claro. Y operaciones psicológicas, pues mientras más terror meta. No, mientras más torture. Más tortura. Y no, y mientras más convenzas a la población norteamericana, que son los paladines del bien y de la justicia, ajá, y que todos los que los cuestionen son malos, por supuesto. Por su parte, la cadena CBS agregó que el militar retirado integraba una organización racista y había trabajado como especialista en operaciones psicológicas en las bases de Fort Bliss, Texas y Fort Bragg, Carolina del Norte. La televisora contradijo al Pentágono y aseguró que Page fue expulsado de forma deshonrosa del ejército en octubre del 98 por causas aún no reveladas. CBS indicó que el hombre, que hacía 2 semanas se había trasladado a la ciudad de Oak Creek, tenía tatuada en su cuerpo una promesa de venganza por los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York. Por su parte, los dirigentes de la religión Sikh en Estados Unidos exigieron a la administración del presidente Barack Obama una exhaustiva investigación sobre el incidente y dijeron que enviaran un grupo de representantes a Washington para reunirse con el embajador indio con el fin de exigir la protección de sus similares en el país. Mira, ¿qué tienen que ver los indios o hindúes o los indios musulmanes, pues, con lo que ocurrió el 11 de septiembre, cuando fue un autoatentado por parte del gobierno de los Estados Unidos? Claro, en todo caso, fíjate, este es el típico... ¿Cómo vuelve loca la gente? El típico estereotipo de los locos, no hay otra forma de llamarlo, los locos, las personas con delirio, con problemas mentales, que crea esa sociedad enferma, que es la sociedad estadounidense. Y crea muchos como ellos, ojo, porque este señor que acaba de cometer esta masacre contra la comunidad hindú o india. Sí, o sea, la religión Sikh, te explican aquí, es una religión monoteísta fundada en el siglo XV en la India de Punjab, una zona entre India y Pakistán. En Norteamérica hay 314.000 seguidores de esta doctrina y que muchos son confundidos con musulmanes, por lo cual son víctimas de agresiones. Es que ese es el problema. Crean monstruos en esta sociedad y de paso monstruos ignorantes, sí, que no saben distinguir entre una cosa y la otra, a todos le echan tiro. Uh-huh. ¿Eh? Ese es el problema, el peligro de esa sociedad enferma. Sí, de la industria cultural de Hollywood y de los juegos de video. Terrible. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar impulsando o alimentando a nuestros niños que jueguen juegos de video? Vamos, mata al terrorista, mata al árabe. Sí. Y llevarlos también a ver películas donde tenemos un héroe como este. O sea, este señor que entró en el templo de los Sikh y mató a este gentío, seguramente se creía Chuck Norris o Charles Bronson. No, el Vengador. El Vengador. Max Payne. Pero en vez de hacerlo por la esposa, lo hace por las Torres Gemelas. O sea, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir alimentando? Porque estos son los monstruos que fabrica la industria cultural norteamericana. Y ojo, monstruos que exporta, además, no solo los ciudadanos estadounidenses, sino exporta el modelo para que en otros países se copie. Ese tipo, existan pequeños Rambo, existan pequeños Arnold Schwarzenegger, bueno, más morenitos, más latinos, más negritos, pero que copien el modelo y quieran ser como eso. Emulen ese tipo de atrofio de la sociedad que son estas personas enfermas de esta manera. En todo caso, seguro saltarán allá fanáticos en Estados Unidos que dirán, este señor es un héroe. Este señor es un héroe porque prometió cobrar venganza contra... Hay locos así en ese país, lamentablemente es así. Son las 11:25. Pausa. Vamos musical. Vamos a la pausa con Doctor Crápula. Vida. Vida. Para cuidar el mundo hay que limpiar la casa. Vida. Hay que empezar por uno para activar la raza. Pero tenga cuidado, porque mientras pasa por debajo la casa anda. Busca salir de aquí, de la irrealidad, ancla en tierra el cordón umbilical, ojos abiertos en un vientre natural, centro del universo donde todo es uno. El planeta vive con la enfermedad, esta vida hay que cuidar y transformar, una vida a expandir desde el centro iluminar, volviendo a uno para iniciar. Dentro de una gota de agua pura somos vida. Para cuidar el mundo hay que limpiar la casa. Vida. Hay que empezar por uno para activar la raza. Pero tenga cuidado, porque mientras pasa por debajo la casa anda. Sopla, estallas, milagro creado, luz universal del cielo alumbrando. Late puro sol, el árbol, luna, late mar. Aunque viva el planeta, una oscuridad. Vida, respira, persiste, camina. Volviendo a uno, se descontamina. De solo un respiro, de aire puro somos vida. Para cuidar el mundo, hay que limpiar la casa. Vida. Hay que empezar por uno, para activar la raza. Pero tenga cuidado, porque mientras pasan por debajo la casa anda. Vida. Para cuidar el mundo. Vida. Hay que limpiar la casa. Vida. Hay que empezar por uno. Vida. Para activar la raza. Pero tenga cuidado, porque mientras pasa, por debajo la casa anda. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. www.lventana96.3. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. El problema de las bolsas de plástico es demasiado serio. Además, resulta muy desagradable, más aún si te encuentras en medio de la naturaleza. Mientras intentas olvidar todo el caos de la ciudad, reconoces frente a ti la presencia de una bolsa plástica. Encontrar este tipo de basura es de lo más frecuente. En la orilla del mar es muy común encontrar estos residuos. Si llegas a una playa contaminada por este tipo de residuo doméstico, busca la bolsa más grande y coloca todo el plástico dentro. Tómate la molestia de llevarlos al contenedor más cercano. Es muy importante que prefieras las bolsas reutilizables cuando vas de compras, ya sea de las que te venden en el supermercado, algunas de ellas muy fuertes, o cualquiera que cumpla esa función. Ha de ser resistente y espaciosa para que entren unas cuantas cosas. Si no llevaste tu bolsa para hacer las compras, utiliza la menor cantidad posible de bolsas y prefiere aquellas realizadas con materiales degradables. Utiliza las bolsas del supermercado para forrar el recipiente de la basura. No compres más bolsas para residuos. Alba Ciudad. Somos ecología. Somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas, hoy te lo traigo así. Yo le dije a mis amigos cómo es que deben de tratar a la mujer de nuestros días. Ya yo le dije a mis amigos que hay que tratar con cortesía a la mujer de nuestra era. ¿Cuál era? La era nuclear. Mira, era nuclear, era nuclear. Thank you. ahí está la era nuclear de la ya extinta banda Adrenalina Caribe, pero por ahí sobreviven sus grandes músicos, ¿no? Uno de ellos es Bio Di Marzo y otro es que hizo esa descarga de timbal allí, Alberto Borregales, el borrego. Esta era nuclear la traemos hoy para el recuerdo, ¿no? De aquellos años 80, pero para también el recuerdo de, para el recuerdo de algo que ocurrió un día como hoy. Hace 67 años. Exactamente, hace 67 años, pues, para variar, el gobierno de los Estados Unidos, el único gobierno del mundo que ha utilizado la bomba atómica contra población civil. Ajá. Y la lanzó dos veces, un 6 de agosto de 1945. La arrojaron sobre Hiroshima. Esa bomba se llamaba Little Boy, muchachito. La lanzaron de un avión que se llamaba Enola Gay. Uh-huh. Los pilotos no sabían realmente qué era lo que ellos cargaban allí. Ellos iban a lanzar una bomba. Ellos iban a lanzar una bomba y cuando vieron ese hongo, cuando vieron esa destrucción, dijeron, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué es esto? Sí, sí. El 9 de agosto, ya con el precedente del muchachito, lanzaron la bomba sobre Nagasaki, que se llamaba Fat Man. Hombre gordo. Hombre gordo. También mató un gentío, dos bombas atómicas contra población civil, que por cierto, un país que ya estaba prácticamente rendido. La bomba que fue a bordo de Enola Gay mató 140.000 personas a un solo dolor en la población de Hiroshima. Y la que el Fat Boy, el Fat Man, ¿no? Fat el otro, mató 50.000 personas, ¿no? No, y hay que tomar en cuenta algo, Randy. Más el daño. El contexto. Que a lo largo de estos 67 años le ha hecho a la población que quedaron con la secuela, ¿no? De toda esa radiación. Sí, yo tuve la oportunidad de entrevistar a sobrevivientes de las bombas atómicas. Ellos viajan a bordo de un barco de La Paz, que el Peace Boat, que hace rutas por todo el mundo. Estuvieron aquí en Venezuela y, bueno, estuvieron en la época de Yebecaé. Estuvieron algunos sobrevivientes, eran todos muy niños realmente cuando esto ocurrió. Y, bueno, tuve la oportunidad de entrevistarlo. Pero hay que dejar algo claro. Japón ya se había rendido. Sí. Y esto lo hicieron los norteamericanos para reclamar ese territorio y romper el acuerdo de Yalta con Rusia. Con la Unión Soviética. Exacto, con la Unión Soviética. ¿Qué ocurre? Recordemos que los Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos firmaron, en la ciudad de Yalta, firmaron un acuerdo que era la repartición de los territorios vencidos. Ya la Unión Soviética se dirigía a Japón, que eso era el acuerdo. ¿Verdad? Que los soviéticos iban a llegar a Japón y, bueno, sencillamente para ellos quedarse con ese territorio, pues lanzaron las bombas atómicas. Fue un asunto territorial, de control geopolítico y estratégico. Y la gente no les importaba para nada. Y eso valió miles de vidas inocentes. Y por otro lado, era para decirle a los rusos, nosotros mira somos aliados, pero mira lo que tengo aquí. Mira lo que tengo aquí. Entonces, bueno, los soviéticos dijeron, ah, tú tienes eso allí, pues nosotros tenemos esto aquí, y fueron creando sus bombitas. Y así nació lo que llamaron la Guerra Fría, ¿no? Lo que era la Guerra Fría, que bueno, que iban acumulando bombas atómicas, y entonces, bueno, no, ninguna de las dos potencias se atrevía a lanzar la primera, porque eso significaba acabar con el planeta. Esa amenaza no ha terminado, es más, es peor. Porque por lo menos la Unión Soviética controlaba a los gringos. Ahora están los gringos solos con sus bombas atómicas. Vueltos locos. Haciendo lo que se les da la regalada gana. Y encima con un aliado sumamente peligroso. Porque si los estadounidenses no han tenido escrúpulos, los israelíes menos. Y esos tienen bombas atómicas, señores. Pero, mira, ¿qué ibas a decir? No, fíjate, es para aclarar algo, ¿no? Es que los japoneses no saben que fueron los gringos los que lanzaron la bombita. Exacto, exacto. Hacia allá iba. 67 años después de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, que se cumplirá el próximo 9 de agosto. La de Nagasaki se cumplirá el próximo 9. La juventud japonesa, fruto o producto de la alienación de esos peinados todos ahora no, con no, colores. No, y hay que tomar en cuenta que Japón, de la occidentalización. No tiene ejército, Japón no tiene ejército de hacer un pueblo vencido, fue invadido por los Estados claro, Unidos. En todo sentido, culturalmente incluso. Entonces a ellos no les convenía decirle, mira, nosotros lanzamos este par de joyitas, ¿no? Estas bombitas entonces, sobre fíjate, tu territorio. Se han hecho trabajos, se han hecho encuestas en Japón y la juventud actual del Japón, y esto se lo decimos a la juventud aquí en Venezuela, ojo, los que le lanzaron la bomba a Japón, tal día como hoy, Fueron los Estados Unidos. Y sin necesidad. Fueron los Estados Unidos. Ojo, ¿por qué? Porque le han metido a la cabeza a la juventud japonesa. Y ojo, cuidado si no a otra parte del mundo, que fueron los soviéticos los que le lanzaron las bombas atómicas a Japón. Y o sencillamente, hecho, eso es un hueco negro. Ay, lanzaron las bombas atómicas, pero de repente ¿pero ni quién? Siquiera saben quién. ¿Pero quién? Ah, cayeron del cielo. Un hueco negro. Ah, no, en la Segunda Guerra Mundial, los aliados, a lo mejor no Estados Unidos, sino los aliados. Los aliados. Y metieron en el paquete a Reino Unido y a, sí, y a la Unión Soviética. La Unión Soviética y tal. No, fue Estados Unidos unilateralmente. Sí, bueno, eso agarró de sorpresa a todo el mundo, y en especial a la Unión Soviética, que se dirigía con sus tropas a Japón. Y también fue de parte de los Estados Unidos como un ajuste de cuentas, ¿no? Por Pearl Harbor y todo este asunto. No, pero porque Pearl Harbor fue un autotentado, Randall. Ese es que otra está más que claro, fue un autotentado. Esa es otra de las cosas, para hundir un parque militar que no servía para nada. Y por el otro lado, para meterse en el, para meterse en la guerra, porque el negocio ya, de los gringos. No, pero ellos le tenían el ojo puesto al sudeste asiático. El negocio de los gringos, la guerra. No, bueno, y los recursos económicos, olvídate. Hoy, decenas de miles de personas conmemoraron el bombardeo nuclear de Hiroshima por Estados Unidos, hecho por Estados Unidos, al cumplirse el 67 aniversario de la destrucción de esta ciudad al oeste de Japón, en medio del creciente rechazo de la utilización de la energía nuclear tras la catástrofe del año pasado en Fukushima. Ustedes lo recuerdan, ¿no? El año pasado la tragedia que hubo en medio de este tsunami que hubo allá en Japón. Bueno, en Japón hoy hay un creciente rechazo a todo tipo de energía nuclear, sea con fines pacíficos o sea con fines bélicos, tal como la utilizó Estados Unidos, como dijo Enza. Y lo remarcamos, el único país que ha lanzado la bomba atómica para acabar con población civil en dos ciudades tremendamente habitadas, como Hiroshima y Nagasaki. Uh-huh. Bueno, Randall, leemos mensajes que nos han llegado a través del programa, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nos dice Xiomara Gertrudis, bien interesante su comentario. Nos dicen, en los Juegos donde participó Rafael Vidal, en Los Ángeles, 1984, recordemos que hubo boicot de parte de los países como la Unión Soviética, Alemania Oriental, Bulgaria, o sea, todos los países del bloque del socialista boicotearon. Hubo una participación bastante pobre. Muy pobre. Y entonces así dice como que, Estados bueno, Unidos boicoteó el de 80, el de los 80. La de Moscú. Pero bueno, pero dice que en ese cuadro fue que se coló nuestro criollo en ausencia de algunos de los grandes en la natación, sin restarle su mérito, por supuesto. No le restamos ningún mérito. Pero realmente, pero hay que tomar en cuenta que no como ahora, que no hay una situación de boicot, que es el doble de participación, el triple de participación que en esas Olimpiadas, y que nuestros atletas se están llevando diplomas. Es así. Porque quedan entre los 10 mejores del mundo. Fíjate, es justo ya que mencionas esto, yo quiero hacer esta intervención sobre lo que fue la inauguración de estas Olimpiadas. Obvio, delante de la que hicieron los chinos, las Olimpiadas pasadas, esta quedó en pañales. Fue a mí me pareció muy difícil. Lo que hicieron en Beijing es muy difícil de superar. Es muy difícil ni siquiera igualarlo. Lo mismo pasó con las Olimpiadas de Moscú. Eso fue una cosa tan tan brutal, una inauguración tan maravillosa que tuvieron que venir las de Beijing para superarla. Para superarla. Muchos años después, imagínate, desde el 80 hasta el 2000. ¿Cuándo fue la otra Olimpiada? 2008. Las de Beijing. Imagínate, no eran superadas las de Moscú hasta las de las Olimpiadas pasadas. Pero esa oda a lo británico, que fue la inauguración pero eso es normal, o sea, se rinde culto, o sea, siempre en los actos inaugurales, porque se vio lo de Barcelona, yo me acuerdo de las Olimpiadas de Barcelona, que te ponían cómo llegaron los celtas, cómo se creó la ciudad, en las Olimpiadas de Moscú, pues vimos hasta bailes armenios, porque desfilaron delegaciones de todos los países pero que formaban imagínate parte imagínate tú, por soviética, ejemplo. Imagínate tú, bailar, eso, siempre te cuenta la historia, del país, Randall, eso es normal. Lo que, sí, pero más allá de esto, me pareció a mí, en lo personal, algo que es democrático, ¿no? Unos juegos deportivos democráticos, que se le rinda culto a la monarquía, como se hizo con esto de la reina, esta payasada que se hizo y que la reina se lanzaba desde un avión en paracaídas. Bueno, realmente en las Olimpiadas de Moscú no se le rindió culto ni a Brezhnev, ni a Lenin, ni a Stalin. Por eso. Entonces, me parece absurdo que en unos juegos que son democráticos, como estos juegos que se apoyan todos estos valores, que se le rinda culto a la monarquía. Pero es que si aquí hubiese llegado y en la Copa América hacen que se lanza Chávez de un avión en paracaídas, ¿qué hubiesen dicho? Bueno, pero más allá de eso, Randall, para los ingleses, Mira, ellos son pragmáticos. O sea, Reino Unido es la cuna del capitalismo. Sí. ¿No? De la revolución industrial del capitalismo, y ellos bien lo plasman. Ahí lo pusieron. Y bien plasmaron los daños ecológicos y también plasmaron cómo se fueron uniendo los obreros y fueron haciendo los sindicatos, porque también lo plasmaron. Pero como ellos son mercantilistas, ¿cuál es uno de los principales atractivos turísticos? La nobleza. Claro. ¿Eh? La claro. monarquía. Eso da dinero, eso da dinero, eso atrae turistas. Entonces, bueno, si eso lo comparamos en la época en que los reyes salían bajo palio y el derecho divino de los reyes, y a los reyes ni con el pétalo de una rosa, ahora tenemos una reina que hasta te la lanzan en paracaídas. bueno, esta película, ¿y dónde está el policía de Leslie Nielsen, que es súper divertida, que te colocan a la doble de la reina Isabel de patas abiertas con Leslie Nielsen encima arriba de una mesa? Ajá. ¿No? Entonces, eso no se permitía hace 300 años. Entonces, bueno, eso forma parte como una de sus curiosidades turísticas. Y bueno, y cada país tiene el sistema y el régimen que quiere, ¿no? Y si los británicos están contentos con eso, ¿quiénes somos nosotros? A nosotros nos molesta que se metan con Chávez, vamos a respetarles a ellos su reina, ¿no te parece? Bueno, en todo caso, seguramente las Olimpiadas de Río de Janeiro serán mucho más alegres para nosotros. Y ahí lo tenemos a Pate Mingo, estaremos ahí más cerquita, ¿no? Para esas de Río de Janeiro, donde esperamos llevar muchos más atletas, donde esperamos también ganar muchas más medallas, porque esto viene en crecimiento, ¿no? La participación venezolana en las Olimpiadas viene en crecimiento en cuanto a calidad se refiere. Lamentablemente nos quitaron los deportes de conjunto donde somos buenos. Quitaron el béisbol, quitaron el softball, no pudimos clasificar en voleibol, que eran otros deportes de conjunto que llevamos en las pasadas Olimpiadas. Pero estamos siendo muy bien representados por nuestros atletas en este momento. Nos sentimos profundamente orgullosos de cada uno y cada una de ellos, que nos han puesto en sitiales de honor, como nunca antes, en Olimpiada alguna. Porque ubicar a tantos atletas entre los 10 primeros con una competitividad mundial tan alta quiere decir que los progresos en Venezuela vienen haciendo, por supuesto, dando sus resultados, ¿no? Se vienen cosechando resultados con una medalla de oro incluida, ¿no? Que no ganábamos en 44 años. Esto es algo que hay que verle la cara también. Bueno, y ya que estamos hablando de los Juegos Olímpicos, Gabriel Maestre va por el bronce. Mañana. El boxeador venezolano Gabriel Maestre deberá pelear mañana su mejor técnica, además de su garra, coraje y pundonor, para tratar de asegurar la presea de bronce en el combate que sostendrá a las 4:45 hora nuestra contra Serik Sapiyev de Kazajstán en la división de los 69 kilogramos. Recordemos que el pasado viernes el criollo venció con puntuación 18-13 a Sifiwe Lusisi de Sudáfrica, lo que le dio su pase a cuartos de final en el torneo boxístico de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Entonces, bueno, estaremos atentos mañana a las 4:45. ¿Te imaginas que gane el bronce? Yo creo que primera vez en nuestra historia que traemos dos medallas, ¿o no? No lo recuerdo. No sé, no tengo esos números aquí a la mano. Habrá que preguntarle al experto en deporte que tenemos aquí. Pero que por lo menos no una dorada y otra de bronce, ¿no? Habría que verle la cara. No creo que sea todo el tiempo así. Pero bueno, sería excelente. Pero sería muy bueno, sería muy bueno. Excelente, excelente. En todo caso, ahí está la invitación para ir a recibir a Limardo hoy a las 2 de la tarde. El que no se quiera bajar hasta allá hasta Maiquetía lo puede recibir allí en la Plaza Oleari, donde va a estar luego de hacer toda esta caravana que traerá a nuestro campeón olímpico Rubén Limardo. Y el presidente Chávez pues recibirá a Rubén Limardo, según titula, reseña la página web de Ciudad Caracas. Ah, lo va a recibir hoy mismo, ¿no? Sí, señor. Me imagino que habrá un acto por ahí en cadena, alguna cuestión, así que pendiente con todo esto. No, fíjate, llega Maiquetía, pasa por Loleari y después será recibido en el Palacio de Miraflores por el presidente Chávez. Ahí está. Como merece, ¿no? Como además... Ay, no, pero imagínate tú. Pero Chávez es tan malo que nos quiere recibir a las Mises Mundos y a las Mises Universos. Bueno. Recibí atletas. Fíjate, ya para ir cerrando el programa del día de hoy, hay una reflexión que queremos hacer sobre algo que ha venido diciendo José Vicente Rangel en relación a la candidatura de este opositor, que es Enrique Capriles Radonsky. Dijo José Vicente Rangel que en la oposición aumenta la angustia, a pesar de que salgan por allí vociferando otra cosa, aumenta la angustia porque su candidato no levanta ni polvo. Dijo en su columna El Espejo que explica por qué, a su juicio, la campaña de Capriles no levanta a pesar de sus esfuerzos físicos. El candidato no plantea nada importante sobre los problemas del país. yo todavía no he escuchado nada importante sobre los problemas del país. No hace propuestas sobre los grandes temas: petróleo, industrialización, desarrollo agropecuario, política exterior e incluso sobre la inseguridad. No hay propuestas concretas ni claras, ni hay profundidad en el discurso. Por eso aumenta la angustia en la oposición porque el candidato no levanta ni polvo. Pero ¿saben ustedes qué propuesta llevó Capriles ayer a Katia? Sí, allá a la parroquia Sucre. Llevó la gran propuesta de convertir a Katia en un municipio aparte. Como si ya no tuviera problema, ¿no? Este sector del municipio Libertador. Como si ya no tuviera problemas para... Ah, no, vamos a crear un municipio aparte. Para burocratizar Capriles, más. Con policía aparte. Pero ya va, pero si la formación de nuestros policías está centralizada a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Vas a sacar un montón de policías piratas por pero, ahí. Pero ¿dónde queda la sede principal de la Policía Nacional Bolivariana? En un municipio, en la parroquia Sucre. ¿Dónde nació la Policía Nacional Bolivariana? Pero más allá de eso. La parroquia Sucre, que es allí en Cali. Si más bien lo que ha estado entorpeciendo precisamente las labores de seguridad es la descoordinación entre las policías municipales y la Policía Nacional. Por eso el Gobierno Nacional se dio cuenta. Entonces vas a pastelar más las cosas. El Gobierno Nacional se da cuenta de ese desastre en que se convirtieron la municipalización de la seguridad, que convertía a policías municipales en escoltas y más nada. Y que los policías municipales en realidad eran para cuestiones de tránsito, básicamente. Claro. Entonces se dio cuenta el Estado de todo ese desastre que se había hecho con las policías municipales, y se crea la Policía Nacional, que viene en crecimiento, en formación, nuevos oficiales, con otra forma de hacer las cosas. Ah, no, pero este señor quiere echar para atrás ahora. Esa es la propuesta de Capriles, echar atrás. Randall, ¿cuántos alcaldes tiene Nueva York? Uno solo. ¿Cuántos alcaldes tiene Madrid? Que sepa, uno solo. Casi todas las ciudades grandes e importantes del mundo tienen un solo alcalde. Ciudad de México. Tiene un solo alcalde. Un solo alcalde. Aquí tenemos mucho cacique para poco indio. Aquí todo el mundo quiere ser alcalde para robar, para guisar. Claro. Otra alcaldía más. Otra alcaldía más en Caracas. ¿Qué desastre es este que quiere Capriles? Esas son las propuestas novedosas. Por cierto, no es una propuesta nueva. Es una descabellada propuesta de la oposición desde hace un buen rato. Convertir a la parroquia Sucre en otro municipio. Porque están acostumbrados a repartirse tortas. Entonces, les encanta repartirse esta gente, ellos. No es que aquí en este programa tengamos algo en contra de la descentralización. No, todo lo contrario. Pero la descentralización bien entendida, compadre. No este desastre que han hecho con la picadera de cuadritos de nuestro territorio. ¿Qué es un desastre? ¿Ah? Como hicieron los europeos en África, convirtieron el mapa de África en un cuaderno cuadriculado, lo picaron en pedacitos y volvieron África un desastre. Así quieren hacer con nuestro territorio. Aparte que, ¿para qué van a crear un nuevo municipio cuando nosotros tenemos todo lo que es esta ley de comunas? Por cierto. Que se van formando consejos comunales, comunes, un poco de cosas, los territorios. Estos territorios integrados por las comunas. Y que tiene que ver incluso con bajada de recursos y que ya no quede en manos de un alcalde, sino que quede en manos de la comunidad organizada. Esa es la verdadera descentralización. Darle los recursos y el poder al poder popular. No dárselo a un alcalde amiguito alcalde y del otro gobernador y del tipo que está metido en un partido otra político. Otra vez a la cuestión representativa aquella cuarto. Exacto. Republicana tan asquerosa. Exactamente. Que nos dejó. Mira, ya para ir despidiendo, Davis nos escribe acá al Twitter, @laventanaabierta, nos dice Davis: saludos, camaradas, la lucha es primordial, primero es el 7 de octubre con Chávez. No estoy de acuerdo con Ameliás en Carabobo. Hay muchos líderes de base y ya basta de la misma rosca con candidatos en Barinas que Adán no lo quieren. Hay descontento, dice por acá. Nos comunican también: ISEA es un desastre en Aragua y otros estados. Señores, hay que mantener la unidad revolucionaria, ya basta de la misma rosca. Están denunciando. Sí, nos escriben a través del 256 y nos dicen: Capriles no sabe ni a qué edad se pensiona a los venezolanos. Entre otras cosas que no sabe este señor, ¿no? Entre muchas otras cosas que desconoce. Vamos a preguntarle, de verdad, como a María Corina le preguntaron, si sabe cuánto cuesta un ticket de metro. Pero cuando vino el balurdo este, discúlpenme, el Capriles a decir, ahí lanzando huevos con los caros que están. Es que no hubo nadie que le preguntara, un periodista que le dijera: Capriles, ¿cuánto cuesta un cartón de huevos? Seguro. Exacto, que no sabe. No. Seguro sabe. Que no sabe cuánto cuesta ni un cartón ni una docena de huevos. Y este señor no ha ido a una barriada en carnaval. Para que vea cómo la gente lanza huevos parejo. ¿Eh? Él no ha ido a una barriada en carnaval. de verdad que desconoce bastante del comportamiento del gentilicio venezolano este señor. Por eso, este distanciamiento enorme, esta brecha que hay entre el pueblo, la mayoría del pueblo venezolano, y este candidato que no representa ni los intereses de nuestra patria, ni los intereses de nuestro pueblo. Así están las cosas. Son las 11:54 minutos, nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a Luis Arloyo el estar allí frente al control técnico. Hasta mañana. Abriremos esta ventana en Sa García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días hasta mañana y nos despedimos con Cheo Feliciano, Ana Caona. سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دا جبكي